siento bien. Aquí estamos en felicidad, son las 9:47 de la mañana. Y les cuento que este jueves 13 de febrero celebramos el Día de la Radio. Y queremos que lo celebren con nosotros en Radio Felicidad. Para poder ser parte de los programas en vivo, conocer a nuestras cabinas, los locutores y ganar increíbles premios. Si quieres ser uno de los ganadores, llena tus datos en participa.audioplayer.pe. Participa hasta el 11 de febrero y siéntete bien en esta experiencia única en felicidad. Hoy vendrá la ardilla, no vendrá la ardilla, ¿qué hace? ¡Hola! ¡Hola, está! Oh, ¡hola! ¡Piti! ¿Cómo estás, Piti? ¡Ay, cómo estás! ¡Hola, hola, hola, Lenita! Aquí estamos las dos, aquí estamos las dos para escucharte. ¿Qué me vas a contar hoy? Quiero contar algo de la amiga la vaca. ¿La vaca? ¿La vaca? Ya. Mira. Las vacas tienen una visión mágica. Oh. Las vacas pueden ver casi todo alrededor suyo, excepto lo que está justo detrás de ellas, o frente a sus narices. Claro, claro. Es como tener una visión panorámica especial. Casi 3 veces panorámica total. Claro. Y también tienen dientes especiales. ¿Sabes? ¿Cómo son los dientes especiales? Aunque no tienen dientes frontales, superiores, tienen muchos molares en la parte trasera de la boca, para masticar hierba y otros alimentos como sabrosos. Yo, claro, para rumiar. Resina y yo paramos a rumiar. Que masticó su ceviche. Claro, ay, estuve rumiando allá. Estuve rumiando. ¿Por qué te metes con ella? Tiene estómago como 4 bolsillos. ¿Cómo? Las vacas tienen un estómago... ¿Dividido en 4? Un estómago muy especial. A ver. Como 4 compartimentos donde digieren su comida lentamente. Como si tuviera un gran sistema de procesamiento interno. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué sano! Y son amigas para siempre también las vacas. Amigas para siempre. Sí, las vacas son muy sociales. ¡Qué bien! Y se hacen amigas entre ellas. Y le gusta ellas, la música también. Dentro sí, del rebaño. Sí, son lo máximo las vacas. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Quiénes son sus mejores amiguitos? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindas son las vacas! Ah, voy a ser amigo de una vaca. Entonces soy una vaca. ¿Sí? Entonces soy una vaca. Adriana. ¡Qué bonito! ¿Eso es todo por hoy? ¿Efemérides no me vas a contar ninguna? No hay nada importante. Ya, ok. Así que... vamos con... Me ha gustado la vaca. Después, gracias, Piti. Yo voy a ser una vaca. Después te voy a contar una historia de una vaca, pero no la podemos contar acá. No, después. No, después te cuento. Off the record. Off the record. 9:49. Estás en Radio Felicidad. ¿Ves? El primo de Adriana. ¿El primo de Adriana? Basilio. ¿Ves? Basilio. Pero mira, qué atrevimiento. Oye, Adriana, estamos ahí, solamente porque ayer no fue a la playa a ver cuerpos. Ya. Y no me dio más que por eso. Estás dando mucha confianza, Adriana, ¿no? Te juro. Gracias. Gracias, Pipi. Seguimos en felicidad. Me siento bien.